años ya está cansada de vivir, porque el mundo en que tú vives no te puede hacer feliz. Tu padre te echó de casa, no tienes calor de hogar, por un poco de dinero un cualquiera tú te vas. Lo que hacer.